Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado al final de la semana, la verdad, las cosas. No es un tema fácil que estamos tratando. Estamos tratando de transmitir algunas ideas para que usted las estudie y las repase. Y ahí está el desafío. Bienvenidos. Les habla Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña. Es un placer saludarles, como siempre, con un cariñoso abrazo, deseando que Dios le bendiga grandemente. Creo que deberemos hacer una aclaración, ¿eh? A pesar de que hemos estado hablando sobre nuestro enemigo común, Satanás, sin embargo, debemos poner bien en alto aquel por quien nosotros hemos logrado la libertad, la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra conversación siempre debe ser cristocéntrica y nunca diablocéntrica. Claro, por eso que leyendo un comentario dice tuyo, mejor dicho, Salmo 89, dice tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra, justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, bienaventurado el pueblo que sale a clamarte, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán ensalzados, porque tú eres la gloria de su fortaleza. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Palabras maravillosas para describir un Dios justo, bueno, amable, y que lamentablemente nuestro enemigo no pudo aceptar. Y yo creo que nosotros no debemos desviarnos de esto porque tenemos un Dios maravilloso. Creo que nunca deberíamos bajar los brazos para declararnos vencidos, porque estamos tratando con un enemigo vencido. El diablo ha perdido, su ruina es segura y su reino terminará, pero siempre y cuando nosotros podemos vencerlo, siempre y cuando lo hagamos tomados de la mano del Señor, porque es Cristo el que lo venció. Nosotros, para nosotros es algo imposible, pero para Cristo no lo es porque Él ya lo venció. Nosotros, con Cristo, somos más que vencedores, pero sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Eso debemos tenerlo siempre presente. Entonces, a veces nos dejamos vencer y decimos, bueno, pero es que yo no puedo, yo es más fuerte, la tentación es más fuerte, no puedo con esto. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, debemos aprender del apóstol Pablo y esto debemos hacerlo algo nuestro. Debemos, como digo, tomarnos de la mano del Señor y pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante las acechanzas del enemigo, Cristo nos hace salir adelante. Mira, esta historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y el total la extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Quizás eso no lo olvidemos porque Dios dio su vida para que nosotros tuviéramos la alegría de ser libres en Cristo Jesús. Isaías 9:6, mira, hay un texto maravilloso, Horacio, que describe este nacimiento de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira la descripción maravillosa que hace Isaías de ese Dios que estuvo con nosotros. Claro, ese que vino a darnos su vida. Es un admirable, un consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, lo coloca a un nivel de Dios. Y sabes, es bueno que pensemos que así como los ángeles en el cielo se dejaron llevar por este engañador, nosotros no estamos libres de caer. Y siempre bajo la protección de nuestro Dios, bajo comunión con nuestro Padre Celestial, de manera que el enemigo no logre su objetivo. No podemos pasar por alto que el pecado entró al mundo por la deserción de uno que estuvo a la cabeza de los santos ángeles. Entonces, su experiencia, además, le ha ayudado a que muchos hayan caído y muchos se hayan perdido. Ahora, no puede ser, no debe ser nuestra experiencia. El Señor nos ha entregado todos los elementos necesarios para que nuestra salvación esté asegurada. Debemos creer que Cristo nos dio la salvación. El enemigo va a seguir luchando, Por eso que se habla de que estamos en una guerra. En un conflicto. Estamos en realmente. Un conflicto, estamos en una guerra. Y en la guerra, no, por mucho que estemos cansados, agotados, no podemos parar la guerra por cuenta nuestra. Entonces, aquí tampoco vamos a poder parar la guerra. Tenemos que seguir luchando. Pero sí tenemos la confianza que Cristo está a nuestro lado y que Él pelea con nosotros y también por nosotros. Porque, como lo dije anteriormente, no tenemos ninguna posibilidad con el enemigo. Nosotros a enfrentarnos con el enemigo no tenemos ninguna posibilidad. Pero cuando estamos con Cristo somos más que vencedores. Exactamente. Mira, el ejemplo de Cristo estando en la tierra nos muestra que realmente Él es un ser que se dignó bajar a los niveles humanos, al nivel de su creación, para mostrarnos cómo es el Padre, cómo actúa, cómo nos ama, cómo tiene misericordia de nosotros. Incluso cuando Miqueas describe el nacimiento, Miqueas 5:2 describe este nacimiento, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué comparación hace Miqueas hablando de una pequeña ciudad, pequeñita ciudad, familias de Belén? Allí va a nacer el Dios de Israel, pero ese Dios que está naciendo, ese hombre que está naciendo allí, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, mostrando que Dios que estuvo en nosotros es un Dios eterno. Ahora fíjate qué tremenda diferencia. El enemigo estaba en el cielo con una vestimenta muy especial, en un lugar muy exaltado. Cuando Dios mismo nació en esta tierra, no lo hizo en un palacio real, no lo hizo rodeado de oro y piedras preciosas, lo hizo en un establo, contacto con la naturaleza que Él había creado prácticamente. Y aquellos humildes que supieron reconocerlo fueron los que gozaron de las bendiciones de nuestro Dios. Aquellos que se habían exaltado, aquellos que estaban esperando un Mesías de acuerdo con sus pensamientos, con sus prejuicios, porque no pudieron gozar de aquellas bendiciones que Dios tenía preparadas para sus hijos. Aquí nosotros vemos cómo el enemigo actuó, cómo el enemigo preparó a aquellas personas en un momento. Estaban alabando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por haberles dado, por haberles devuelto tantas cosas y lo estaban aclamando como rey. Y esas mismas personas después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Nosotros vemos allí la labor del enemigo y nosotros debemos tener cuidado. No estamos libres de la exaltación. El enemigo se exaltó su corazón a causa de la hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Bueno, nosotros debemos ser humildes. Por eso que el Señor Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no estaba en el corazón de Satanás. Él estaba el orgullo, la suficiencia propia. Por eso debemos acercarnos al Señor, estudiar su vida, tratar de conocerlo mejor a fin de poder copiar, a fin de poder vivir una vida como Él y por sobre todas las cosas, tener un carácter como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quizá contando o hablando acerca de este conflicto, quizá nosotros a veces nos detenemos en el conflicto más que en la superación del conflicto. Si bien es cierto, el conflicto se inició en el cielo, pero la lucha ya comenzó, está ganada, es un Dios que ha ganado terreno y nos ha dado a nosotros esa ganancia. Y cuando Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 1, 3, describe a este Dios maravilloso, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nota que describe de alguna manera cómo este Dios maravilloso, que tenía el poder de Dios, que era la misma sustancia, vino, estuvo con nosotros y hoy día está también, hoy día está en los cielos. Es una cosa realmente maravillosa. O sea, es un Dios que ha vencido y nosotros tenemos que ser vencedores con Él. No podemos negar que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso que cuando describimos esta situación que está pasando, la verdad las cosas que demos gracias a Dios porque Él nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos da el privilegio de ser sus hijos Y como conclusión tenemos que decir, mira, si Él venció, nosotros podemos ser también más que vencedores con Él. Quisiéramos permitirnos un momento para decirles que usted puede visitar la página de la internet www.escuelasabatica.cl. Allí hay un material que usted puede revisar, buscar, bajar si quiere, donde están algunos comentarios que se hacen agregados a lo que nosotros hemos estado conversando, pero le va a ser muy útil que usted la visite porque va a tener ese material extraordinario, comentarios de Elena de White, comentarios de otros autores, para que usted pueda verificar efectivamente algunos de los hechos que nosotros estamos diciendo. Es una escritora muy prolífera y lo invitamos para que usted, la verdad, vea sus escritos en relación a esto, especialmente lo que es el conflicto, el bien y el mal, cómo entró el pecado, una explicación maravillosa. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen a nuestra emisora a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.